10:45 de la mañana, retomamos panorama y nos venimos desde Chile a nuestro querido Valle de Punilla, haciendo foco aquí en Huerta Grande, donde estuvo el gobernador Juan Schiaretti. Juan Schiaretti, junto con distintas figuras del ámbito de la política, de la política local, también provincial también, porque también estuvo Walter Graubach, ministro de Educación de la provincia, obviamente estuvo Miguel Maldonado, el legislador departamental electo, estuvieron todos juntos así, bueno, y el intendente Matías Montoto, como no puede ser de otra manera, juntos ahí, apegados en la escuelita Bernardino Rivadavia de Huerta Grande. ¿Otros intendentes? Otros intendentes. Como por ejemplo el que está por asumir en Capilla, que también es de Unión Puede. Me parece que sí, estuvieron ahí pululando, pechando un poquito de aquí para allá para estar presentes por la presencia del máximo dirigente del Poder Ejecutivo Provincial, que el acto protocolar apuntaba a la inauguración formal de dos talleres de usos múltiples, una obra de gas natural y dos aulas particulares, todo ahí presente en el Bernardino Rivadavia. Así nomás, Schiaretti hizo un discurso de alrededor de 15 minutos valorizando mucho el tema de la educación, porque también desde una cuestión formal o informal, si se quiere, fue invitado por el Día del Maestro, que en realidad es hoy, pero bueno, estuvo ahí presente también aprovechando esta semana, reivindicando, bueno, estar siendo parte de la celebración del Día del Maestro en Huerta Grande para la provincia de Córdoba. Así que vamos, si te parece, vamos a escuchar ahí un fragmentito nomás de lo que ha sido el discurso. En este caso es un discurso que se transmitió por las vías oficiales del gobierno de la provincia de Córdoba. ¿Y cómo le enganchó el wifi en la escuela de Huerta, que está tan complicado? Ah, porque tienen plata. Ah, ok. Es así. Vamos a escucharlo al gringo Schiaretti en Huerta Grande. Una enorme alegría estar aquí en el corazón del Valle de Punilla, que es Huerta Grande, y una alegría también hacerlo en esta escuela. Me decía el Hugo, que tiene unos años menos que yo, me dice, acá vinieron mis padres, gobernador, acá vine yo, acá vinieron mis hijos y acá vienen nuestros nietos, me dice. Así que miren si esta escuela tiene historia, es la historia de Huerta Grande. Por eso, una enorme alegría además poder festejarlos aquí, en esta querida escuela. Y también es una alegría porque acabamos de inaugurar taller de uso múltiple, una nueva sala de jardín. Acabamos de inaugurar el taller de uso múltiple aquí, que sin duda permite albergar con más comodidades a los estudiantes. Para nosotros es muy importante que hagamos aulas permanentemente. Fíjense que en estos poco más de 3 años nosotros pusimos en marcha 1.740 aulas y ya hemos terminado 1.250 aulas nuevas en toda la provincia. Nunca en la historia de Córdoba en tan poco tiempo se hizo tantas aulas como hemos hecho estos años. Y lo mismo que con las escuelas, incluyendo los jardines de infantes que ahora estamos firmando con el BID, que es el Banco Interamericano de Desarrollo. Estamos firmando el crédito para hacer los próximos 30, incluyendo las escuelas PROA, que son las de alta tecnología de secundario. Son 205 escuelas nuevas que estamos iniciando en este periodo en Córdoba y ya hemos terminado casi la mitad. Eso es Córdoba. Ahí lo estamos escuchando al gringo Schiaretti en Huerta Grande, reivindicando sus políticas educativas, por lo menos la inversión en materia de infraestructura. Un discurso muy apegado a hablar de educación, el rol de los docentes, etcétera, etcétera. Obviamente en el marco del Día del Maestro, el Día de la Maestra, dentro del Bernardino Rivadavia. Vamos a escuchar, si te parece, un segundo audio, otro fragmento de lo que ha sido de este discurso que ha dado Schiaretti en Huerta Grande. Yo me siento orgulloso de todo el sistema docente cordobés. Me siento orgulloso porque son miles y miles, más de 100.000 entre docentes, profesores, todo el sistema que se mueve en la educación pública de Córdoba, y veo que hay una evolución permanente hacia la mejor. Me comentaba Walter que que han hecho un estudio en toda Latinoamérica de distritos a cargo de la educación que han decidido organismos internacionales, y también creo que es una universidad prestigiosa de Argentina, tomar los casos donde mejoró la educación de Latinoamérica. En todo el mundo lo están haciendo. De Latinoamérica tomaron dos estados subnacionales, solo dos. Uno de esos casos es Córdoba, porque Córdoba mejoró la educación, y eso es mérito de todos ustedes, queridas docentes. Estamos escuchando la reivindicación del gobernador Schiaretti en materia de políticas educativas, que y después lo que viene es algo curioso. Ya se excede ya la cuestión de educación primaria, secundaria, que le compete a nivel provincia, sino también la cuestión universitaria, dando a entender que es lo que se interpreta, ¿no?, que existiría un peligro que la universidad pública esté deje de ser pública, precisamente porque de alguna manera ha hecho como una reivindicación a capa y espada por defender la universidad pública. Sí. Bastante curioso, digamos, quizás tratando de capaz que sabe algo capaz que se entere de algo, pero lo arranca nomás esa acotación lanzando una anécdota de su etapa empresarial, digamos. Recordemos que se había tomado el exilio en Brasil, y ahí nomás consiguió su puesto en la multinacional Fiat, y ahí nomás planteó un poco como él lo define, una anécdota, mostrando el rol de la formación académica y reivindicando un poco lo que es que la educación universitaria sea pública, laica. No es atípico en el discurso de Schiaretti, que siempre habló de educación, siempre tuvo, a diferencia de la SOTA, un poco más presente los derechos humanos. Uh-huh. Ahora me parece que visita él los días de feriado la escuela. No sé si bueno, está en el estado en el que él, cuando él va a un acto, tendría que hacer una chusmeadita un poco más intensa. Sí, la verdad que sí. Pero vamos a escuchar a un tercer audio, precisamente esa anécdota de Schiaretti en Fiat, para enlazarlo con la cuestión de la educación universitaria. Ante la atenta mirada de los niños. Ante la atenta mirada de los niños y niñas. Interesadísimos en esta historia. Oh, sí. No, en la época del exilio yo fui a otro país, porque me buscaba la dictadura para matarme, y entré a trabajar en una empresa industrial multinacional. Y ahí conseguí llegar ejecutivo e iba a la casa matriz en Italia, en Torino, esta empresa, y veía que todos los gerentes de la casa matriz, colegas míos, no tenían título universitario, y ellos me preguntaron, pero Juan, como me decían, ay, no, pues gringo no me decían, gringo le decimos a los padres, Juan, vos, pero vos tenés título, sí, ¿y qué era tu padre? Le digo, empleo ferroviario. No, dice, acá en Italia nosotros somos hijos de jefe de la Fiat, que era la empresa, pero demoramos 3 generaciones para poder ir a la universidad. No entendemos cómo en Argentina, en una generación, los hijos de los trabajadores van a la universidad y tienen un título. Esto es el valor de nuestra Argentina, que es responsabilidad del Estado Nacional garantizar la universidad pública y gratuita, porque nosotros somos hijos, los argentinos, de la Universidad Pública. Ahí lo escuchamos a Juan Schiaretti, que seguramente muchos docentes no estarán de acuerdo con algunos planteos, por lo menos lo que ha sido su diagnóstico en cuanto a las políticas provinciales, más allá de esta acotación que ha hecho sobre la universidad pública. Y finalmente, si te parece, Negro, vamos a ir cerrar con el tramo ya final de su discurso, esta síntesis que hicimos, que reiteremos, creo que fue un discurso de 15 minutos más o menos, desde el Bernardino Rivadavia de Huerta Grande. Así que la frutilla del postre fue esta. Y más allá de la crisis que nos toca soportar, más allá de los desastres que suelen suceder en la organización socioeconómica de nuestra patria, nosotros tenemos siempre que tener en claro que la educación es la tabla a la cual tenemos que estar agarrados para llegar a buen puerto en medio de las tempestades. Por eso, ¡vamos Córdoba! Sigamos cuidando la educación pública y gratuita. Gracias, querida maestra. Gracias, querido maestro. Ustedes son el testimonio viviente del presente y del futuro de esta Córdoba que quiere progresar siempre. Muchísimas gracias. Feliz día de la maestra y el maestro mañana. Gracias, gracias y gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias, gobernador Schiaretti. ¿Eh? ¿Tenía invitados? No, era un estéreo. Ah, ok. Gracias, gracias, gracias, gobernador Schiaretti. Bueno, más o menos ha sido ese el discurso de Schiaretti, a nivel, bueno, a nivel formal, reivindicando su política educativa, por un lado, por la inversión en infraestructura, por otro lado, asegurando que Córdoba, supuestamente, algunas consultoras o que gente que realiza encuestas a nivel continental aseguran que Córdoba es un ejemplo. Reivindicó la universidad pública. Dio ahí un métier de la situación económica que se vive sin mencionar al gobierno de Mauricio Macri. Uh-huh. Y después dejó mucha tela para cortar luego de este discurso, que ha sido la cuestión de, bueno, la prensa amontonándose ahí preguntándole, bueno, la cuestión campaña, Alberto Fernández, de todo un poco. Pero eso lo vamos a dejar, si te parece, en la sección en campaña. Por supuesto, pero ¿y qué tal con esto del cordobesismo y eso? Eso es parte de lo que vamos a escuchar. Okay. Lo que acabamos de escuchar es el discurso formal, todo a nivel institucional, etcétera. Ahora, ya cuando con el micrófono oficial ya fuera y los micrófonos de los particulares acercándolo, ahí nomás dio tela para cortar en la sección en campaña. El puro Guadal, yo vengo apenitas un sueño de barro y de sal, el paisaje que asoma a gata entre las veas. De allá vienen mis ojos pedregal y me cruzan los pueblos que ha parido el camino al noroeste de un grito visceral curtido por la sequía. El hombre acá se hiergue de siesta y cardón, y al crujir de los días se acomoda el cansancio para agarrar el hambre hecho un tizón, y el sudor de su frente humedece la tierra, cobriza madre que lo amamantó. Que venga la noche sin fin, pesada boca de estrellas, que con mi guitarra azul saldré para nombrar tierrales de mi ser resuela adentro, porque nací cantoré en esta soledad. Bramando en los guairamullos, lo mágico del monte y es carne real. Y desde el niño agrario que hondea los nidos al hombre que se agarra en la ciudad. Es un conjuro, padre, de chicharra y quimilo, que entra en la sangre y no te suelta más. Del puro guadal y olvido, apenitas silencio, frutito y mistol. Chelquero de la vía que se llevó a los trenes, panzudos del quebracho corazón. Soy ronco campesino, charqueado hasta los dientes, salitre, polvareda y rebelión. Que venga la noche sin fin, pesada boca de estrellas, que con mi guitarra azul saldré para nombrar tierrales de mí se resuela dentro, porque nací cantoré en esta soledad. Traigo en la voz repecho del Guadalajara. José Luis Aguirre, repechos de Guadal. Desde los estudios centrales ubicados en el barrio panamericano de Huerta Grande, suena Panorama. Comunicación popular.